Impresionante. Impresionante. En un momento me sentí que iba por el Mississippi arriba de un barquito. Imagínate. Jugando al póker y tenía Flor Imperial y les cantaba. Y le ganaba. ¿Hasta dónde te fuiste? Me fui. Y le ganaba a Marcos Peña. Y le decía: ¡Vamos! ¡Tomá! Flor Imperial de mano, papá. Ahora te vas a tener que suicidar, Marquitos. No. ¿Ah? Todas esas cosas me imaginé. Todo eso te pasó. Sí, por viajar en el Mississippi. Sí. Ajá. No sé si podremos viajar en el Mississippi, pero en el cacique Guaymallén. Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos por ahí. Por lo menos. Hasta la cantina. Preguntarle, es un género el que hacen ustedes, ¿no? Que es como, yo tengo la sensación como que nos gusta todo, pero que nadie lo hace, como que lo ocultan, ¿no? Hacemos otras cosas, ¿no? Es una sensación mía nomás, pero ¿por qué no está más difundido siendo tan buen género? ¿Ustedes tienen alguna explicación para eso? En realidad creemos que es un género en realidad bastante fácil de digerir. Es alegre, para nosotros es muy divertido tocarlo porque es como pachanga, es pachanga y jazz al mismo tiempo, entonces eso está buenísimo. Y acá en Mendoza, en realidad, cada vez más swingueros, me parece. Uh-huh. Algunos profes enseñamos swing hace muchos años también, entonces va floreciendo la cosa, acá en Mendoza por lo menos. Y en Buenos Aires, bueno, es más normal también el swing, más común. Claro, porque no, digamos, estaba como normal. Claro, sin hablar de normalizaciones. No, claro. Pero por ejemplo, yo me encontraba con que había bandas que hacían swing, pero eran muy, digamos, en un lugar muy cerrado, era para un grupito, y esto es la popularización que han traído ustedes, ¿no? Sí, es como sacar un poco más el jazz a la calle, que acá en Mendoza no somos los primeros que lo hacemos, ya venían de antes, también de antes que empezáramos a tocar esto. Pero esta forma de sacar el jazz de la calle también es este tipo de jazz, que es un jazz muy punchy-punchy, que puede sonar en la calle. Uh-huh. por la contaminación sonora que hay en la calle, ¿viste? Esta claro. Es la manera también, me parece. Claro, y además conecta con cualquiera edad. Sí, claro. Sí, sí, es tremendo como, por ejemplo, los niños o niñas de 5 años, 4, 3, más chiquitos, se quedan pero hipnotizados, enfrente de la banda, enfrente de toda la gente mirando, y se quedan. Es tremendo ese fenómeno, como se ve como en un estado puro lo que puede generar en una persona, ¿no? Eso, claro. Este tipo de música. Y bueno, esperemos que seamos nosotros también lo que sonamos bien. Esperemos. Claro que sí. Claro que sí. También con los instrumentos, el tema que relaciona como lo popular del género también, los instrumentos que se utilizan, las formaciones, como una formación que suena en la calle, como que el Ixilan así empezó a sonar en las calles, tocado por los negros porque había muchos instrumentos disponibles por las guerras, viste, que hubieron en Estados Unidos. Y entonces tiene que ver con eso, creo. Por eso es un género que se da mucho para tocar en la calle, para armar formaciones así, y que sea como así, muy callejero. Tiene que ver. También por eso también empezamos a tocar este género. Y los vientos, claro, siempre se da para eso, pero igual también tocamos como una velocidad no bailable, digamos. Por ahí cuando han habido bailarines nos han pedido que tocamos más lento. En Buenos Aires, que acá no hay, lamentablemente, bailarines, por lo menos no hay algunos sueltos. Igual tocamos muy rápido, es como esa velocidad tiene que ver más con Django Reinhardt en Francia, ¿viste? No tanto con lo Dixieland, pero mezclamos un poco. En definitiva, hacemos lo que podemos, tocamos como nosotros nos sale y no somos muy fieles a ningún estilo en particular, si bien tratamos de aprender. Hacemos lo que queremos y lo que podemos. Vos sabés que yo estaba pensando en el día de mi muerte. Sí. Los va a invitar. No, quiero que estén en mi velorio, porque yo siempre dije, claro. Si me hacen un velorio, no me gustan ni los velorios ni nada para mí. Pero llegado el caso de estoy muerto, no puedo decidir que por lo menos no sea un entierro tipo Nueva Orleans. ¿Sí? Que me lleven al cementerio adelante tocando quien. Y los bicis. Claro, qué impresionante, los está invitando al aire, bueno, al velorio. Esta canción, me parece. Esta canción vamos a tocar, que se llama Cantina Band. Se la dedicamos al Robert y al Cocho, que capaz no están escuchando en la montaña, son los que faltan de los bicis, que viven ahí en el monte. Guayos, yugas. Que llamen. Que llamen. La leñera ahí, más cerrada también. Ahí, Sí, si alguno de ellos nos suele mandar mensajes. Sí, el Robert ahí manda siempre algún mensaje. Ahí está, así que 12-1-306-8060 para el Robert y todos los oyentes que quieran comunicarse y decirle algo a los Bici Swing. Uy, vamos.